MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Tu niño se pierde en algún lugar público o en un centro comercial? ¿Sabría cómo reaccionar? ¿Alguna vez has explicado a tus hijos que no deben dar su nombre ni mayores datos al teléfono? Los niños, lo hemos dicho en diversas ocasiones, confían en la gente de forma natural, especialmente en los adultos. Nos toca a los padres establecer una contrabalanza y mostrarles la cautela con la que hoy en día deben manejarse. Es importante enseñarles algunas reglas de sentido común que contribuyan a su seguridad y a la confianza en sí mismos en caso de que se presente una emergencia. No existe una edad ideal para comenzar a enseñarles a tus hijos cuestiones sobre seguridad personal. Empecemos por cuestiones básicas de seguridad. Que aprendan su nombre completo, su domicilio, con ciudad y estado, y su número de teléfono. Déjales en claro que siempre deben obtener tu aprobación antes de ir a cualquier parte. En casa, intenta colocar cerca del teléfono un papel con los números telefónicos de la gente más cercana, así como teléfonos de emergencia que ellos conozcan. Es importante que cuenten con una persona adulta de confianza a quien llamar. Asegúrate que sepan marcar el número de emergencia y de qué forma usar un teléfono público. Aclárales que no suban a ningún vehículo ni reciban golosinas, caramelos o cualquier otro regalo que pueda ofrecerles una persona desconocida. Si están convencidos de que algo malo les va a pasar, diles que griten tan fuerte como puedan. En el caso de que se extravíen en un lugar público, establece códigos de familia, en los cuales tus hijos sepan exactamente qué hacer y dónde quedarse para que no se muevan mientras tú los buscas. Tus hijos deben saber siempre que lo mejor es quedarse parados. Padres, familiares o amigos, al percatarse de su ausencia, instintivamente volverán sobre sus pasos. Sé precavido, cauteloso. Cierra bien las puertas y pregunta quién toca antes de abrirla. Aliéntalos a que estén alertas en la calle y aprendan a observar la dinámica y la gente que les rodea. Es recomendable inventar una palabra clave que solo tú y ellos la conozcan para hacerles saber que están en peligro. Asimismo, como padres, hay que tener cuidado si escribimos el nombre de nuestros hijos en el uniforme de la escuela, en la mochila o en la lonchera. El hecho de que su nombre esté a la vista de todos puede contribuir a que cualquier extraño establezca una relación de confianza con ellos al mencionar su nombre. Establece códigos de familia, dedica tiempo a escucharlos con atención, cuando hablen de sus sentimientos y emociones hacia gente o lugares que no les gustan y los hacen sentir mal. Enséñales a confiar en sus instintos, asumir actitudes enérgicas a fin de protegerse a sí mismos a partir de tu propio ejemplo. Lo más importante es hacer, tanto de tu hogar como de los lugares en que visites, espacios de confianza y seguridad. Recuerda que vivir seguros y tranquilos es vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.